Le llamaban piedra como la tarde, tan dorada como el sol sobre la miel, por su forma de decir, por su mirada, casi ingenua y procaz a la vez. Le llamaban piel y ella lo sabía y explotaba su miel, hasta que un día la tarde se lo dijo: cuídate, cuídate, cuídate. ¿Qué será de aquella piel de miel? ¿Qué será de su mirada? ¿Qué será cuando un otoño cruel le madure y marchite la piel? Pero un día, seducida por el aire, de la mano de la noche se marchó, y su piel, que antaño fuera piel de lujo, en rebajas de enero quedó. Le llamaban piel y ella lo sabía y explotaba su miel, hasta que un día la tarde se lo dijo: cuídate, cuídate, cuídate. ¿Qué será de aquella piel de miel? ¿Qué será de su mirada? ¿Qué será cuando un otoño cruel le madure y marchite la piel? ¿Qué será de aquella piel de miel? ¿Qué será de su mirada? ¿Qué será cuando un otoño cruel...